12 y 8 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local, espacio que le ofrecemos nosotros cada martes en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar a continuación a abordar diferentes cuestiones relacionadas, como decíamos, con el ámbito de la política municipal, y lo vamos a hacer con el Partido Andalucista, que le llega el turno en la jornada de hoy. Nos acompaña ya Javier Cabezas, portavoz del Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique. Javier Cabezas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también José Antonio Bautista, miembro del Comité Local del Partido Andalucista. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Bueno, pues diferentes temas que queréis plantear y poner sobre la mesa. Y bueno, pues en principio además también queréis hacer referencia a cuestiones relacionadas con la situación política actual. Sin duda, lo de mayor interés es el tema de los presupuestos municipales en el Ayuntamiento de Ubrique, en los que se está trabajando por parte del Gobierno. La pregunta sin duda es si el Partido Andalucista va a respaldar esos presupuestos municipales, teniendo en cuenta, bueno, pues que el equipo de gobierno actual no tiene mayoría y necesita de la participación de alguno de los grupos, ya sea Partido Andalucista o Partido Socialista, para poder sacar adelante el tema de los presupuestos. ¿Cuál es la posición del Partido Andalucista al respecto? Y es una de las cuestiones por las que podemos comenzar, si os parece. Bueno, la verdad es que no hay una decisión tomada y tampoco hay demasiada prisa, teniendo en cuenta la fecha de los últimos presupuestos. Todavía tenemos 7 meses para tomar una decisión, con lo cual pues no es un debate que tenga demasiada urgencia interna. En cualquier caso, el Partido Andalucista está haciendo un planteamiento y una reflexión de la que surgirá la respuesta definitiva. Lo que sí tenemos claro es que no vamos a seguir apoyando unos presupuestos que no gestionemos, puesto que los presupuestos, por mucho que se acuerden, no dejan de ser presupuestos, y por lo tanto el tener control sobre el presupuesto supone el gestionarlo directamente uno. ¿Cuál es el problema ahora? Pues que el problema, entre comillas, es que bueno, pues no tenemos muy claro internamente en el partido si es conveniente o no entrar a formar parte del gobierno. Por lo tanto, dependerá de que se plantee la posibilidad de entrar en el equipo de gobierno y de que el equipo de gobierno lo acepte, el que se apoyen o no los presupuestos. Pues como digo, no es una cosa que urja demasiado tomar una decisión, porque teniendo en cuenta los precedentes de los presupuestos que se han aprobado, siendo responsable directo como alcalde o indirecto como delegado de Hacienda Manolo Toro, todavía tenemos de 5 meses para adelante para tomar esa decisión. Yo sí, José Antonio, hombre, sí que quiero andar un poquito más en lo que está comentando mi compañero Javier, ¿no? Y como portavoz en el ayuntamiento, pues a él le tocará, junto al resto de compañeros, el levantar la mano y el decir o el llevar al pleno la voz del Partido Andalucista, ¿no? Y es complicada la situación en la que estamos, porque entre otras cosas, a día de hoy todavía no conocemos presupuestos, a día de hoy todavía no conocemos qué va a pasar con las ordenanzas, a día de hoy todavía no se ha reunido el Consejo Económico y Social, a día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. Y eso nos preocupa, y nos preocupa enormemente, no por nada, sino porque actualmente estamos viviendo en una situación en la que no se puede retrasar muchísimo más ni la aprobación de ordenanzas, ni la aprobación de presupuestos, ni cosas tan importantes, ¿no? Porque en realidad el aprobar unos presupuestos puede decir cualquiera, bueno, ¿y de qué sirven? Bueno, pues el presupuesto es un instrumento importantísimo para un ayuntamiento, es la base principal, es lo que nos va a guiar y lo que nos va a decir qué vamos a hacer durante el próximo año desde el ayuntamiento, ¿no? Y si todavía no sabemos nada, y no es que no lo sepamos nosotros, es que a mí me parece que ni siquiera lo saben ellos, qué es lo que van a hacer, porque es que, por lo que se está viendo, no tienen las ideas claras, es una irresponsabilidad total y absoluta lo que se está haciendo desde este equipo de gobierno popular. Y a nosotros esas cuestiones y esas cosas nos preocupan muchísimo. Nosotros como andalucistas siempre hemos defendido determinadas cuestiones, marroquinería, turismo, entre otras cosas, ¿no? Y actualmente no sabemos absolutamente nada de lo que van a hacer. y que conste que el Partido Andalucista, cuando hemos visto cosas interesantes para nuestro pueblo, lo hemos apoyado como el que más. Y un ejemplo lo tenemos muy clarito, hace un par de plenos, que se llevó un tema que era trascendental para los ubriqueños, como es el Cine Andalucía. Bueno, un proyecto que teníamos nosotros en un inicio aprobado, y que por cierto el Partido Socialista lo que planteaba hacer en el Cine Andalucía era una bolera y poco más. Bueno, pues el Partido Andalucista cogió, redefinió ese proyecto al completo, planteó la posibilidad de hacer una bolsa de aparcamientos importante que solucionaba bastantes de los problemas de aparcamiento que tenemos en nuestra localidad, y aparte una zona comercial en la planta baja y en el sótano. Pues ese proyecto, que era propiamente andalucista y que estuvimos trabajándolo durante tanto tiempo, pues nos parecía interesantísimo y luchamos por él, ¿no? Pues ahora, cuando se viene con una modificación para que en la parte del sótano, en vez de zona comercial, se haga una fábrica que va a traer muchísimo empleo a nuestro pueblo, pues nos pareció interesante, se debatió internamente en nuestra sede y al final pues se decidió que íbamos a apoyar ese proyecto por varias cosas, entre otras porque sigue siendo el proyecto andalucista en su mayoría, porque los aparcamientos siguen estando tal y como nosotros los planteábamos, y después, aparte de eso, una cosa también importante, y es que la situación en la que estamos actualmente, que necesitamos trabajo para nuestro pueblo, y bueno, para nuestro pueblo y para el conjunto del Estado español, ¿no? Que es para lo que se requiere actualmente en un momento de crisis, ¿no? Que el empleo tiene que ser una prioridad, pues aparte de eso, lo apoyamos también basándonos en eso, en que va a venir una fábrica a nuestro pueblo, que va a traer bastantes puestos de trabajo y que eso va a generar una riqueza en nuestro pueblo. Bueno, pues en cosas tan importantes y tan trascendentales como eso, nosotros hemos dado la cara y hemos tendido la mano, porque la mano nuestra siempre está tendida para las cosas importantes de nuestro pueblo. En cambio, en el tema de presupuesto, que ya en este último se aprobó por parte del Partido Andalucista con una serie de condicionantes y dejándole muy clarito que sí, que se lo íbamos a apoyar, que le íbamos a dar un voto de confianza, pero que no podían seguir así las cosas. Y las cosas siguen no solamente así, sino que van para peor. Pues entonces esas cuestiones nos preocupan como andalucistas, nos preocupan como gente que está representando a todo nuestro pueblo. Y que, bueno, pues parece que se nos ningunea, parece que no se nos da información. Y digo que parece que no se nos da información por no decir que ellos ni siquiera tienen claro qué es lo que van a hacer. Pues bueno, esas cosas nos preocupan y esas cosas pues nos dan mucho que pensar. Y por eso es el debate que tenemos actualmente los andalucistas en un debate interno, ¿no? En ver qué va a pasar con los presupuestos y a ver si se aclaran de una vez y nos dicen qué es lo que van a hacer, por dónde van a ir. Y una vez que nosotros, o una vez que el Partido Popular lo tenga claro, pues nosotros se lo trasladaremos a los compañeros y decidiremos entre todos pues qué es lo que vamos a hacer con todo esto, ¿no? Pero sí que es importante el volver a resaltar lo mismo. No se ha convocado al Consejo Económico y Social, no se convoca a los portavoces, no sabemos qué va a pasar con las ordenanzas durante este próximo año. Las ordenanzas tienen que estar ya prácticamente aprobadas y todavía no ha habido absolutamente nada. O sea que son cuestiones. Bueno, sí sabemos algo, que la basura va a subir 50 euros. Eso sí que lo sabemos. No. Y que Con matices. Entonces, nosotros, de verdad, es que nos preocupa esta situación y la forma de controlar eso, precisamente, entre otras, es la que está comentando Javier, ¿no? Que es nuestro portavoz y que es la que probablemente traslade en el pleno en el momento que se nos convoque, ¿no? Bueno, yo retomando, es más urgente que la, como ha dicho José Antonio, es más urgente el tema de las ordenanzas que el tema del presupuesto. Y yo tenía la sensación y la intuición, intuición basada en que algo se dé esto, que la intención del equipo de gobierno era ponerse de canto, porque ponerse de canto y dejar pasar el tiempo de aprobación de las ordenanzas implica que automáticamente, lavándose ellos las manos de que ellos no han aprobado ninguna subida, el IBI sube aproximadamente un 12%. O sea, sube, no, es verdad, no sube el IBI porque el tipo impositivo sería el mismo, pero al seguir en revisión el IBI, pues automáticamente subiría un 12%. Esa era la intención. Lo que pasa que, como bien ha dicho José Antonio, da la sensación de que no controlan completamente el asunto, cosa que bueno, que después de un año pues no debería de ser así, pero en cualquier caso después de 9 años, que es lo que lleva en gestión de presupuestos el actual alcalde, menos aún debería de ser así. Y se le había olvidado que es que la empresa del agua probablemente, cuando menos va a exigir la revisión del IPC en el recibo del agua, porque tiene que cubrir los costes, lógicamente, como empresa tiene que cubrir los gastos que se derivan de su gestión, que es una gestión que revierte en beneficio de todos los ubriqueños. Pero bueno, en cualquier caso, hay que revisarlo, y para eso sí hay que aprobar ordenanzas, evidentemente. Y bueno, pues eso yo creo que le ha estropeado los planes. Esta semana convocarán el Consejo de Aguas de Ubrique, aprobarán la empresa, planteará la subida que es necesaria para poder seguir con el servicio, o para poder cubrir costes en el servicio, y entonces llevarán ordenanzas porque no les queda otra, y entonces tendrán que tomar una decisión respecto al IBI. Yo decía que había matices sobre lo de los 50 euros porque, como bien ha dicho José Antonio y he insistido yo, parece que no controlan demasiado, y una muestra de que parece que no controlan demasiado es que, le dan una directriz, interese o no interese a Ubrique, y ellos rápidamente asumen la directriz y deciden llevar a pleno la modificación de un asunto sobre el consorcio Bahía de Cádiz, que nosotros, que modestia aparte, algo controlamos porque alguna experiencia tenemos, planteamos que eso tiene que quedarse sobre la mesa porque no hay datos suficientes como para toma una decisión. No por echarnos flores, pero al final la Diputación nos ha dado la razón de momento, porque el planteamiento es que hasta el 2014 no entrará en vigor la nueva ordenanza de tratamiento y de transporte y tratamiento de basura, y no entrará en funcionamiento el consorcio. Evidentemente, el planteamiento que puso encima de la mesa el Partido Andalucista, que era muy precipitado eso, y que además el Partido Andalucista no se podía... Ponía un ejemplo, es que es así, probablemente no solo mi padre me lo dijo a mí, sino que muchos padres nos lo han dicho, que no se firma nada sin leerlo. Y lo que nos planteaban poco menos era que firmáramos sin leer lo que firmábamos, y por lo tanto planteamos que había que dejar el asunto sobre la mesa. Efectivamente, nosotros planteábamos que se dejara sobre la mesa para uno o dos plenos después, que las cosas estuvieran más claras. Pero lo que se habla ahora a nivel provincial es que esto se alargará hasta el 2014 y que se renovará la subvención que la Diputación da a los ayuntamientos por el tema de transporte y tratamiento. Y por cierto, esperamos y estaremos atentos a cuál es la subvención que recibe Ubrique, porque todos los ubriqueños me habrán escuchado decir más de una vez al respecto que Ubrique se siente discriminada y entiende que por el trato que se le ha dado respecto a otras poblaciones, la Diputación tiene una deuda en ese concepto, sin entrar en otros, con el Ayuntamiento de Ubrique de en torno a los 130.000 euros. Y estaremos pendientes de que no se nos sigue tratando mal en esta ocasión. Pues bueno, en ocasiones anteriores, de alguna manera, pues yo como alcalde no pude hacer nada porque, bueno, había una diferencia de criterio político, de afinidad política entre la Diputación y el alcalde de Ubrique. En este caso, como la afinidad es total, yo entiendo que nuestro alcalde conseguirá que la Diputación le dé lo que a Ubrique le corresponde y se merece. otra muestra más de la del planteamiento de improvisación, que en parte pues yo agradezco que cuando se le hace los requerimientos lo atiendan. Es que también pretendían llevar para el último pleno, poniéndolo sobre la mesa seis días antes en la comisión informativa, el plan de instalaciones deportivas. El plan de instalaciones deportivas es un análisis objetivo de la situación de las actual de las instalaciones deportivas, que a ese respecto pues no hay ningún problema, porque con echarle un vistazo y ver que está lo que hay y que está recogido en el plan lo que hay, las estupendas instalaciones que dejamos terminar el Partido Andalucista antes de las elecciones y el resto que había con anterioridad, pues no hay problema. Pero es que un plan de instalaciones deportivas implica, o de alguna manera se podría interpretar como una especie de, para que entendamos la semejanza, de plan general de ordenación urbana en lo referente al deporte, porque también se tienen en cuenta qué parcelas de uso deportivo existen en el municipio o cuáles se plantea que pueda haber en un futuro, y cuál es el planteamiento o las fases que se van a plantear para poder completarlas o equipararlas. Evidentemente estamos hablando de un planteamiento de futuro, a lo mejor a 20 años vista, y por lo tanto una reflexión sobre lo que va a ser futuro de las instalaciones deportivas a 20 años vista, primero, no nos parece razonable que se tome la decisión o que se plantee a los grupos que tomen la decisión con seis días de antelación, pero además no nos parece razonable que se tome esa decisión sin escuchar también a los clubes deportivos y por lo tanto al patronato de deporte, que evidentemente es un órgano en ese sentido consultivo, pero evidentemente para una cosa tan importante sería poco lógico el no consultarlos a este respecto. De todas formas, insisto en agradecer que cuando se le señala la evidencia de la inconveniencia de un asunto, hasta ahora pues han atendido a razones y la han dejado sobre la mesa sin ningún problema, y esperamos que en un futuro puedan ir. El Partido Andalucista, los peros que pone, como estos dos casos en que hemos visto, al final pues de alguna manera entendemos que son peros razonables que van en bien de Ubrique y no intenta en ningún caso hacer sangre por hacer sangre. Y bueno, a ese respecto me gustaría, porque alguno me ha comentado que bueno, pues que el análisis o la reflexión que yo hice sobre el tema de la visita al ministro, pues que había sido un poco hiriente e innecesario, porque no llevaba nada. Y bueno, yo quiero plantear que discrepo en ese sentido. O sea, normalmente estas críticas son muy útiles, y sobre todo le son muy útiles en este caso al alcalde, que en vista del análisis que yo hice podrá plantearle, para darme a mí en los hocicos, que está muy bien y lo que debe hacer, que cuando gire en visita al ministro, pues no venga solo el ministro de Industria, que es importante que venga, sino que como el resto de temas que trató eran de comercio, que venga también el ministro de Comercio. Y además eso le da un argumento al alcalde para decirle a los de su partido, que yo, que me han puesto, me han dicho que no sé qué, no sé cuánto, tenéis que traerme aquí para que yo quede bien. Con lo cual yo entiendo que no es un perjuicio para la imagen del pueblo ni nada, sino que al revés, que si se gestiona bien, esas críticas pueden tener una repercusión muy positiva para la imagen del alcalde y para el pueblo de Ubrique, si al final, aparte de visitar a los ministros, de que nos visiten los ministros, conseguimos algo más, porque dicho sea de paso, las visitas de los ministros están muy bien, pero si no traen consigo repercusiones presupuestarias, pues en fin, a quien obligue es bienvenido a todo el mundo. Pero, bueno, es un turista más, pero no tiene ninguna repercusión. Hombre, en el ayuntamiento. Yo a ese respecto quiero andar un poquito más, y es que, vamos, el que nosotros hagamos una crítica constructiva y aportemos cosas no quita absolutamente nada, sino es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es aportar cosas y darle datos para que este hombre, que bueno, que es el alcalde de Ubrique, que nos está representando, pues por lo menos que para la próxima reunión que vaya, pues tenga conocimiento de más cosas, porque hay cosas que se le olvidan, hay cosas que no sabe, y entonces, pues a pesar de los 9 años que lleva de experiencia, también hay que darle un toquecito y recordarle cosas para que se vaya enterando de por dónde van las cosas, que a lo mejor le cuesta un poquito más trabajo y necesita en vez de 9-10 para poder dominar temas, pero bueno, a cada uno pues le cuesta el trabajo que le cuesta. De todas formas, yo con esto quiero ser muy claro, y esto es como, trasladando el símil a la marroquinería, es como un viajante. Nosotros, imaginaros que le pagamos desde una fábrica a un viajante para que vaya a pedir o a vender un montón de piezas por ahí, por toda España y parte del mundo, y resulta que cuando llega, coge y le dice, bueno, ¿y qué temas has tratado? Y dice, pues mira, he tratado la piscina de Ubrique, que el otro día estuve allí y me encantó. Pero vamos a ver, tú no ibas a vender piezas para que le hablas de la piscina, que sí, que también, pero en tono distendido y en otro ámbito, no en el ámbito de trabajo, ¿no? Pues bueno, y seguimos hablando y le dices, bueno, ¿y qué has conseguido para nuestro pueblo? Pues mira, la verdad es que no he conseguido nada, pero me han atendido de bien, porque me han abierto la puerta y me ha recibido mi amigo el ministro y mi amigo el... Bueno, pues, ¿de qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve que un alcalde vaya a pedir cuando no se trae nada? ¿De qué nos sirve que un viajante vaya y se recorra toda España cuando no se trae un pedido? Pues esto es exactamente igual. Si tú vas a por cosas para nuestro pueblo, no para charlar y para que te reciban bien, que también, ¿eh? Que también, que eso es importante, el mantener buenas relaciones y el tener amigos en todos lados. Pero si un viajante resulta que se recorre toda España y no se trae ningún pedido, pues ese hombre me parece a mí que a lo mejor es muy buen petaquero, pero de viajante no sirve. Y con esto pues pasa exactamente igual. Este hombre se recorre toda España visitando a sus amigos, y si al final no consigue nada para nuestro pueblo, pues a lo mejor es que es muy bueno y muy buena gente, pero como viajante no se puede ganar la vida, y como alcalde pues deja bastante que desear, ¿no? Y por eso precisamente nosotros le tiramos de la oreja y le recordamos cosas para que trate en esas reuniones. Pero es que después, lo más grave de todo esto es que parece que les da miedo convocar a la gente y explicarle a la gente qué es lo que ha hecho, qué es lo que no ha hecho, por dónde van a ir las cosas y demás. Porque un ejemplo lo tenemos con el plan de las instalaciones deportivas, que coge y resulta que en vez de convocar Patronato de Deporte y explicarle y demás, no lo convoca. Otro ejemplo lo tenemos con el Patronato de Radio. Aquí en esta casa hace que no se reúne el Consejo de la Radio desde hace bastante tiempo. Incluso la programación que tenemos actualmente no se ha aprobado en esta última, sino que se aprobó hace un año o un año y pico. O sea que es que son, parece que les da miedo convocar a la gente, parece que les da miedo explicarle a la gente, porque se les olvidan cosas y nosotros se las recordamos y parece que les duele, y lo estamos haciendo simple y llanamente por eso, para que no se les olviden. Y bueno, pues nada, seguimos en las mismas y seguimos. Y a este respecto siempre hay que tener una cosa muy clara, y es que hay que priorizar, y hay que hacer las cosas y hay que marcar una serie de prioridades. Y el convocar y el explicarle a la gente, eso no cuesta dinero ni cuesta trabajo ninguno, sino al contrario. Lo que haces es, pues eso, explicarle y que la gente se sienta partícipe y que la gente se sienta integrada en todo esto. Bueno, pues ellos no convocan a los portavoces, no le explican a los ciudadanos qué pasa, no convocan los consejos sectoriales de cada uno de los órganos que tienen que convocarlo. Y bueno, pues ahí siguen. Y esas cosas así, pues son las que nos preocupan. Y por eso nosotros tenemos la obligación, como en oposición que estamos, pues tenemos que fiscalizar todos esos asuntos y tenemos que trasladárselos a la opinión pública y decirle, oye, mira, que en esto no lo están haciendo bien y que se están equivocando. Y una cosa que nos preocupa muchísimo actualmente es el tema del paro. Todos sabemos que el paro está subiendo, que en Ubrique las cifras del paro se están disparando últimamente. Bueno, pues tenemos ahí una escuela taller concedida con un dinero que está ingresado por parte de la Junta de Andalucía desde hace bastante tiempo, y eso pues sigue ahí, y sigue ahí, y sigue ahí. Y por lo visto, pues han ingresado ya 100.000 euros en el ayuntamiento de Ubrique y la escuela taller no se empieza. Bueno, ellos a lo mejor no les hace falta ahora mismo el dinero ese o la escuela taller esa, pero es que hay ciudadanos a los que realmente les hace falta y hay ubriqueños que realmente lo están pasando mal y que les vendría muy bien el aprender una profesión nueva, y a la vez de que están aprendiendo esa profesión está cobrando una especie de salario que no es salario, pero que también les va a venir bastante bien a esa familia para tirar para adelante. Bueno, pues ahí sigue la escuela taller sin empezarse, ahí siguen sin empezar los trámites, sin empezar las elecciones, sin mover absolutamente nada. Que sí, que ahora le echan las culpas a la Junta de Andalucía. Bueno, pues vamos ahí a la Junta de Andalucía, y el Partido Andalucista tiene claro, y lo ha tenido clarísimo siempre, que si hay que ir a algún sitio, nosotros los primeros estamos allí apoyando para pedir cosas por nuestro pueblo. Ya lo hicimos hace un montón de años cuando estábamos en oposición y gobernaba el Partido Socialista, y fuimos a la Junta de Andalucía a tirarle de las orejas a nuestros compañeros y a decirle, oye, que aquí tiene que venir para nuestro pueblo, para la subida Ubrique, y vino ese dinero. Y lo hemos hecho gobernando, y hemos ido, y no hemos hecho como el viajante que tenemos ahora, que no se trae pedido. Nosotros cuando íbamos y nos traíamos cosas para nuestro pueblo. Pues eso es lo que tenemos que hacer, y nosotros tenemos claro que si tenemos que ir, el Partido Popular nos va a encontrar, y que no, lo único que tiene que decirnos es, oye, portavoz del Partido Andalucista, oye, miembros del Partido Andalucista, que queremos ir por aquí, ¿qué pensáis? Pues mira, pensamos esto, pensamos lo otro, aportamos todo lo que haya que aportar, y si hay que ir a tirarle de las orejas a cualquier sitio, nosotros los primeros, que no tenemos ningún inconveniente, y siempre nos hemos ofrecido para esas cosas, y siempre hemos tendido la mano para esas cuestiones, pero para cuestiones serias, no para florituras y para tonterías, y después para las prioridades, o para lo que nosotros pensamos que son las prioridades, que sigan mareando la perdiz y que sigan escondiendo la cabeza. Esas cuestiones así, a nosotros, como andalucistas, nos duelen muchísimo, y siempre hemos tenido muy claro que había que trabajar en una línea, y esa línea la hemos seguido cuando estábamos gobernando, y exactamente la misma línea la tenemos ahora que estamos en oposición, y no tenemos ningún problema en decirlo. Y si hay que ir, vuelvo a insistir, nosotros los primeros que vamos, porque es urgente y es prioritario. Con el plan de emergencia pasa exactamente igual. Actualmente estamos viendo cómo no para de llover, cómo esperemos que no haya ningún problema, porque el plan de emergencia, que lo dejamos ya prácticamente para aprobar, llevamos año y medio esperando que se apruebe. Y de eso probablemente nos pueda dar algún dato más Javier a ese respecto. Pero, ¿qué están esperando para aprobarlo? Bueno, es verdad que ha habido modificaciones en el plan, técnicas posteriores, pero bueno, esas modificaciones técnicas posteriores no justifican tampoco tanto retraso. Y sobre todo nos justifican el compromiso que hicieron de tener a los grupos políticos al tanto de lo que pasara y hacerlos partícipes de los cambios que hubiera, y poco menos que nos enteramos de que había esos cambios por parte de los técnicos de la delegación de la Junta porque se le pregunta en pleno. Si no le preguntáramos en pleno, el plan no existe. Yo me temo que los pocos empujones que ha tenido el plan ha sido cada vez que el PA o el PSOE o Izquierda Unida han preguntado en el pleno por el plan de emergencia, y entonces han acordado de que tenían que hacer un plan de emergencia, y al día siguiente han llamado a alguien para preguntar cada vez cómo iba el tema, porque si no, no entiendo la lentitud de esto. Y sobre todo la falta de información, pero bueno, ya hay varios plenos en los que a raíz de las preguntas pues se nos ha dicho que en breve se reunirán a los grupos para conocer los cambios en el plan de emergencia. Hombre, teniendo en cuenta que el pleno es una vez al mes y que varias veces nos han dicho que en breve, pues estamos hablando de 3-4 meses, y son unas brevedades muy poco breves, para que nos entendamos, no es lógico. Bueno, yo entiendo que es posible que tengan otras prioridades, pero es que tampoco vemos esas prioridades. Empezábamos diciendo lo básico en un ayuntamiento, porque es lo que posibilita que se gestione de una manera u otra, son los presupuestos y evidentemente las ordenanzas fiscales, que implican la disponibilidad de dinero que puede tener el ayuntamiento para ejecutar lo que tenga proyectado. Bueno, ese es el instrumento político básico de un ayuntamiento, político y técnico. Es decir, no puede funcionar. Si no se aprueba un presupuesto, entre comillas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la parte habitual de nóminas y demás, que no se quejarán, que tienen muchos compañeros en muchos ayuntamientos que le dejaron el ayuntamiento sin poder pagar nómina y no han tenido ningún problema hasta ahora, y salvo que lo hagan mal lo van a tener, bueno, es que las nóminas se prorrogan solas, ¿vale? Pero es que pagar nómina sin hacer acción política, porque bueno, los que gestionamos el ayuntamiento antes y ahora somos políticos, por mucho que algunos cada vez que le pregunten digan, no, yo no soy político. Bueno, no sé cómo la gente que cobra un sueldo político no es política, pero en fin. Yo entiendo que para poder hacer política y para poder gestionar y poder intentar cambiar las cosas hace falta tener un presupuesto, y bueno, es que no dan señales, no dan señales de vida. Esa es la prioridad fundamental. Bueno, yo siempre suelo decir que hay una prioridad anterior, por así decirlo, porque es la que posibilita que después, sin demasiados problemas, pueda haber unas ordenanzas o unos presupuestos, y es tener estabilidad en el equipo de gobierno. Y tener estabilidad en el equipo de gobierno y en el gobierno es tener una mayoría suficiente como para poder sacar las cosas adelante. Pues bueno, esas dos, que son prioridades básicas, de momento llevamos un año y no han acabado de resolverlas. Estamos fuera de tiempo, José Antonio, creo que querías apuntar algo más antes de pedir. No, simplemente por terminar, que nosotros tenemos muy claro que lo que buscamos es un alcalde que solucione problemas, no que los genere. Y actualmente el alcalde que tenemos lo que está haciendo es generar problemas y aumentar la bola y que la bola se vaya haciendo cada vez más gorda. Entonces, siempre estamos estudiando, estamos trabajando, estamos mirando, estamos viendo, pero nunca dicen hemos solucionado esto, hemos solucionado lo otro. Y por lo tanto, esas son las cuestiones que nos preocupan. Y los andalucistas, lo que sí que tenemos claro es que vamos a seguir fiscalizando y que vamos a seguir trasladando a la opinión pública todo lo que se está haciendo. Que hasta ahora le hemos dado un año y medio para que haga cosas y para que para darle un tiempo, ¿no? Para que lo vea. No le hemos dado 100 días, le hemos dado un año y medio. Y bueno, pues ese plazo se va terminando, se van viendo que no avanza, se van viendo cositas, y bueno, pues los andalucistas vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir exactamente igual que hasta ahora. En gobierno y en oposición la línea va a seguir siendo la misma, van a tener la mano tendida para los asuntos importantes, que siempre lo hemos tenido clarísimo y que ha sido lo que nos ha movido siempre, el interés general de Ubrique. Y bueno, pues a ver si poco a poco se van dando cuenta de que esta situación hay que cambiarla y que tomen medidas, ¿no? Que es lo importante. Y los andalucistas vamos hasta ahí cada vez que lo necesiten para las cosas importantes y para las cosas razonables. Pues nos quedamos aquí, ¿no? Si eso os parece, ya se cumple el tiempo, 12:41. Agradecemos a José Antonio Bautista, miembro del Comité Local del Partido Andalucista, y a Javier Cabezas, portavoz del Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique, que nos hayan acompañado en el espacio de política de hoy. Gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes por atendernos.